From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los sobrevivientes a bordo de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza comenzaron a relatar el ataque israelí que provocó la muerte de al menos 9 personas y suscitó protestas internacionales. Israel comenzó a deportar a las 682 personas capturadas de las embarcaciones durante el ataque. Muchos contradijeron las afirmaciones de las Fuerzas Armadas israelíes de que los soldados actuaron en defensa propia tras resistir un ataque a bordo del barco Mavi Marmara. Algunos dicen que los soldados israelíes abrieron fuego antes de abordar la embarcación. Los pasajeros de las otras embarcaciones de la flotilla dicen que fueron amenazados a punta de pistola. A pesar del ataque, otra embarcación con ayuda humanitaria zarpó con rumbo a Gaza con el objetivo de desafiar el bloqueo israelí. Esta embarcación fue nombrada en honor a Rachel Corrie, que murió aplastada por una topadora militar israelí en marzo de 2003. Mientras tanto, la campaña europea para poner fin al sitio de Gaza anunció que en las próximas semanas planea enviar una flotilla a Gaza con aún más embarcaciones que la primera. El gobierno de Barack Obama se negó a condenar el ataque israelí. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, explicó a grandes rasgos la postura estadounidense en Washington. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: Estados Unidos apoya la condena por parte del Consejo de Seguridad de los actos que llevaron a esta tragedia y exhortamos a Israel a que permita un acceso total del Consejo a los individuos implicados y que permita que los países implicados recuperen a sus muertos y heridos de inmediato. Exhortamos a todos los países interesados a que trabajen juntos para resolver el estatus de aquellos que formaron parte de este incidente lo antes posible. Apoyamos firmemente el pedido del Consejo de Seguridad de que se realice una investigación inmediata, imparcial, transparente y digna de crédito. Apoyamos una investigación israelí que cumpla con este criterio. Todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, excepto Estados Unidos, pidieron que se levante el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, que ya lleva 3 años. En una visita a Uganda, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, volvió a exigir que se ponga fin al bloqueo. Ban Ki-moon dijo: Si el gobierno israelí hubiera hecho caso a los pedidos internacionales y a mi pedido firme, urgente y persistente de que se levante el bloqueo de Gaza, esto no habría sucedido. Por lo tanto, nuevamente, es muy importante y necesario que los israelíes levanten de inmediato este bloqueo a Gaza. Mientras tanto, siguen creciendo las protestas a nivel mundial tras el ataque. El martes, decenas de miles de personas participaron en protestas en todo el mundo, desde Sudáfrica hasta Grecia, el Líbano, Inglaterra y ciudades de todo Estados Unidos. En Nueva York, una gran multitud marchó en el consulado israelí. Remy Canassi dijo: Creo que todas las personas con conciencia, deberían estar hoy aquí para solidarizarse con las embarcaciones de Gaza, con las embarcaciones de ayuda, con el pueblo de Gaza. Como ciudadano estadounidense, el dinero de mis impuestos va a financiar cada bala israelí, cada helicóptero Apache, cada misil Hellfire, cada bomba de racimo, el fósforo blanco, y creo que debemos brindar nuestro apoyo y educar. Pero también es importante tomar medidas y salir a las calles, o participar en un boicot, una desinversión o sanciones. Debemos participar en la comunidad. Debemos ser parte de las bases y debemos hacer que las cosas avancen y solidarizarnos con la sociedad palestina. Mientras tanto, una estudiante universitaria estadounidense perdió el ojo izquierdo luego de recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en el rostro durante una protesta por el ataque contra la flotilla en el territorio ocupado de Cisjordania. Esta estudiante, Emily Genokowicz, de 21 años de edad, fue sometida a una cirugía en un hospital de Jerusalén el martes. El activista por la paz israelí, Jonathan Pollack, presenció el ataque. Pollack dijo: Fue una manifestación espontánea y bastante pequeña a raíz de la violencia atroz contra la embarcación que venía a Gaza. 100 personas a lo sumo cuando comenzó, y en el momento en que le dispararon a Emily había aproximadamente unas 20 personas, como mucho. Emily estaba parada a un lado de donde estaban ocurriendo las cosas, y en un momento, los oficiales de la policía fronteriza simplemente empezaron a disparar de forma indiscriminada. Dispararon directamente hacia nosotros proyectiles de gas lacrimógeno, uno a una distancia corta, unos 20, 10 o 20 metros. Uno de los proyectiles impactó contra contra el rostro de Emily fue dirigido intencionalmente hacia nosotros. No pudo haber ningún error, debido a la corta distancia y el lugar donde ella estaba parada. El Departamento de Justicia confirmó que abrió una investigación penal y otra civil sobre el derrame de petróleo de BP en la costa del Golfo, que ahora se cree ha sido la peor catástrofe ambiental en la historia de Estados Unidos. Eric Holder hizo este anuncio tras una reunión con los fiscales federales y estatales en Nueva Orleans. El fiscal general Holder dijo: si iniciamos una investigación penal y otra civil como lo exige la ley, nuestras leyes ambientales son muy claras y es nuestra responsabilidad hacerlas cumplir. Y eso haremos. No quiero describir exactamente quién está siendo investigado en este momento. En este punto la investigación se ha estado desarrollando desde hace algún tiempo, pero no quiero especificar en este momento quiénes son los blancos de dicha investigación. Las noticias sobre la investigación ayudaron a que el valor de las acciones de BP cayeran un 15% el martes. BP también anunció que efectivamente abandonó cualquier esperanza de poder sellar el pozo donde ocurrió la fuga y en lugar de eso intentará desviar la fuga hasta que los pozos de emergencia estén prontos en agosto. Más temprano, el presidente Obama prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva tras reunirse con los presidentes de la comisión bipartita que investiga el derrame de petróleo. Obama dijo: el ambiente está sufriendo un daño incalculable, un daño que podría durar décadas. Les debemos a todos aquellos que han sufrido daños y a las generaciones futuras una explicación completa y rotunda de lo que se ha convertido en el peor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos. Solo entonces podremos asegurarnos de que las excavaciones en la profundidad puedan realizarse en forma segura. Mientras tanto, Florida se convertiría en el cuarto estado en ser afectado directamente por el derrame de petróleo. Las autoridades estatales dicen que una mancha de petróleo ahora se encuentra a unos 15 kilómetros de Pensacola y podría llegar a la costa hoy mismo. En Japón, el primer ministro Yukio Hatoyama renunció debido al incumplimiento de su promesa de retirar una base militar estadounidense de la isla de Okinawa. Hatoyama desencadenó la indignación el mes pasado cuando decidió reubicar la base en el lado norte de la isla, tal como originalmente se había acordado con Estados Unidos. Los habitantes del lugar se opusieron a la medida, que se adoptó pocas semanas después de que unas 90.000 personas realizaran una concentración para reclamar que se retirara la base. La mitad de los 47.000 soldados estadounidenses que según se estima están en Japón se encuentran estacionados en Okinawa. Un abogado estadounidense fue encarcelado en Ruanda poco después de llegar al país para defender a una candidata presidencial opositora al gobierno. El abogado Peter Erlinder está retenido por ser acusado de negar el genocidio ruandés. El gobierno de ese país ha sido acusado de utilizar leyes que prohíben la negación del genocidio para silenciar a los opositores. Según se informa, Erlinder fue hospitalizado esta semana luego de haber sido interrogado durante horas. En San Diego, un inmigrante mexicano murió luego de que oficiales de aduanas lo golpearan repetidamente con palos y le dieran electrochoques con una pistola mientras lo deportaban a México. La víctima, Anastasio Hernández Rojas, había sido detenido luego de cruzar la frontera desde México la semana pasada. Familiares de Hernández Rojas dicen que este vivía en Estados Unidos desde los 14 años y que tenía 5 hijos nacidos en este país. Funcionarios de aduanas afirmaron que los oficiales lo golpearon y aplicaron choques eléctricos luego de que el inmigrante se resistiera a ser deportado. Testigos denunciaron que habían visto a los oficiales pateando y golpeando a Hernández Rojas. El Departamento de Policía de San Diego dice que está investigando el caso. En Nueva York, un grupo de jóvenes inmigrantes comenzaron una huelga de hambre en las afueras de las oficinas del senador demócrata y presidente del Subcomité de Inmigración del Senado, Charles Schumer. La huelga se produce en respaldo a la ley DREAM, que otorgaría a los hijos de inmigrantes indocumentados la posibilidad de residir legalmente en el país. Los estudiantes quieren que Schumer proponga a la ley DREAM como un proyecto de ley autónomo. José Luis declaró: he vivido en este país durante 20 años. En esos 20 años mi deseo siempre fue el mismo: convertirme en un ser humano mejor, en alguien productivo para la sociedad. ¿Qué queremos para este país? ¿Qué queremos para la sociedad si le negamos la educación a estos 65.000 estudiantes de todo el país? Le pregunto hoy al senador Schumer: ¿usted no aprobaría una ley que beneficiara a su hijo, a su hija? ¿No promovería una ley que hiciera más fuerte a su país? En el día de hoy, la policía comenzó a retirar a los jóvenes de la calle frente a la oficina de Schumer. Mensajes publicados en Internet por el Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado de Nueva York afirman que los huelguistas se negarán a abandonar su protesta. Un nuevo estudio sostiene que los afroestadounidenses y otras personas de etnias minoritarias siguen enfrentando la exclusión discriminatoria de la participación en los jurados en el sur de Estados Unidos. La Iniciativa de Justicia Igualitaria afirma que una revisión de la selección de jurados de 8 estados sureños demostró que centenares de personas de color convocadas para servir como jurados fueron ilegalmente excluidas. Se encontró que la discriminación es generalizada, sobre todo en casos penales graves y de pena capital. El estudio afirma que encontró pruebas de que algunos fiscales han sido capacitados para excluir a la gente de etnias minoritarias de los jurados y evadir leyes antidiscriminatorias. Entre las zonas citadas por el estudio se encuentra el condado de Houston, Alabama, donde 8 de cada 10 jurados afroestadounidenses fueron retirados de casos de pena de muerte. En Jefferson Parish, Luisiana, prácticamente no había jurado afroestadounidense en el 80% de los juicios penales. Un dictamen de la Corte Suprema, aprobado por 5-4, establece que los presuntos delincuentes criminales deben ahora confirmar su intención de permanecer en silencio y solicitar un abogado para evitar que sus declaraciones sean utilizadas en su contra durante el juicio. En su fundamentación discrepante, la jueza Sonia Sotomayor expresó: existirá la presunción legal de que los sospechosos renunciaron a sus derechos, aun cuando no hayan expresado claramente su intención de hacerlo. Nueva York se prepara para convertirse en el primer estado con un conjunto de normas laborales sin precedentes para amas de llave, niñeras y otros trabajadores domésticos. Los legisladores estatales aprobaron una medida que dispone el pago de horas extra una vez cumplida la jornada laboral de 8 horas, al menos un día libre a la semana y por lo menos 18 días libres al año por vacaciones, licencia médica y asuetos. Los legisladores intentarán ahora conciliar las versiones del Senado y la Asamblea antes de enviar el proyecto final al gobernador David Paterson. Y por último, informamos que falleció la pintora y escultora franco-estadounidense Louise Bourgeois a los 98 años de edad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.